Continuamos entre mate y mate. Bueno, consigna CDM, noticias, pandemia y desmonte. Vialet sigue sufriendo el negocio inmobiliario. Bueno, esto es una temática que ya fuimos conversando varias veces. Bueno, el aprovechamiento de esta circunstancia tan particular de la pandemia para producir desmontes. Todo esto gira en torno a negocios privados inmobiliarios que van en detrimento de la preservación ambiental, cultural. Para hablar de esta temática, entre otras, estamos comunicados con Melina Dazzano, que es periodista, también es productora y ambientalista de la localidad de Vialet Maset. ¿Cómo estás, Meli? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo están ustedes ahí? Muy bien, ¿vos? Acá estamos, bien, en la lucha. En la lucha, ¿no? La Asamblea de Vecinos de Vialet visibilizaba esta problemática. Hubo oportunidad en su momento de conversar con Sandra Díaz. ¿Qué es lo que tienen para decir, Meli, cómo está la situación en este momento? Bueno, es realmente fundamental poder hablar y poder compartir justamente una situación que realmente, como las investigaciones y el trabajo que ha hecho Sandra Díaz con su equipo, hoy nos refleja, y nosotros tenemos que también reflejar los hechos y a modo de prevención de lo que está sucediendo, ¿no? Bien. Específicamente los que nos toca defender en el trabajo comunitario de Vialet Maset. A esta parte, bueno, lo que nos moviliza a tener que publicar esto es que los desmonten día a día y de manera y por sector, ¿no?, de los barrios y según las zonas que en este momento se están sucediendo, están avanzando, ¿no? No han dejado en realidad de avanzar en toda esta cuarentena. Nos preocupa a los particulares y nos preocupa realmente los grandes countries que tiene la población y que ha sido noticia también semanas pasadas. Uh-huh. No solamente por el incendio, sino por algunas amenazas que hemos podido corroborar. Por parte del municipio, ¿qué se expresa cuando se le, bueno, traslada esta inquietud? Nosotros tuvimos oportunidad de tener una conversación hace muchos años atrás, en la primera gestión del gobierno de Marcelo Oliva. Lo que me expresaron fue muy informal a lo que tiene que dar un gobierno como respuesta formal, ¿no?, sobre el avance del desarrollismo. En este caso, yo no le llamo negocio inmobiliario así como muy expreso, porque técnicamente alguien se tiene que hacer cargo de ventas de tierras, sí, y de ciertos negocios que existen, ¿no?, dentro de una capa de participación comercial. Pero lo que yo sí le llamo es desarrollismo, porque es la deformación en realidad o el abuso de poder frente a apropiarse de cierto suelo o de cierta tierra que hace un desequilibrio en este caso, uh-huh, social importante y económico importante, ya que ciertas familias se empoderan y se enriquecen a costilla de las tierras, donde no hay techo en este momento y habla una economía popular que está luchando justamente en esta pandemia ante una vulnerabilidad muy marcada, ¿no? Una desigualdad muy marcada que tenemos hoy también en Vialet Maset. Bien. Entonces, para abordarlo a nivel social y a nivel económico y a nivel ambiental, que no es menor, porque este impacto, como lo demostró Sandra Díaz, ¿no?, en estos aprendizajes y en estos revés de conciencia que puede o no reaccionar la sociedad de manera individual y colectiva, uh-huh, tiene que ver, ¿no?, con estos avances. Y en estos procesos han sucedido cuestiones que del año 2015 tienen avance los country en la localidad de Vialet Maset, un avance sobre zonas pretendidas. Uh-huh. De hecho, hemos denunciado en su momento claramente, porque denunciamos todo lo que en materia es ilegal y obviamente estamos, y cada asamblea crece en cada territorio cuando los gobiernos, en este caso, no cumplen las funciones que tienen que cumplir, ¿no? Meli, nosotros, te consulto, ¿no, sí, hubo ningún tipo de recepción a la asamblea de vecinos de Vialet Maset por parte del municipio? O sea, ¿no hubo comunicación? No, nosotros en realidad somos vistos como una oposición, no como unos vecinos que estamos trabajando y estamos defendiendo y pidiendo, por favor, que se tomen cartas en el asunto con respecto a lo que viene sucediendo de años. Realmente parece que no hubiera oposición, entonces nos transformamos en una oposición sin trabajar lo partidario. ¿Se entiende, no? Y de las distintas fuerzas políticas que participan ahí en el Consejo Deliberante, ¿no hay ningún tipo de por lo menos, de advertencia por parte de la oposición? No. Hemos trabajado, hemos tenido reunión de bosque, he tratado de explicarles las mesas de bosque en las cuales tuvimos la oportunidad de participar con Nación en esto de lo que afecta el cambio climático y las capacitaciones que Nación nos pudo otorgar. Y bueno, sinceramente hay una informalidad también en la manera de tomar cuestiones con responsabilidad social sobre ciertos asuntos que realmente nos afectan a quienes habitan. Y lamentablemente no todos habitan en esta zona. Entonces es muy difícil comprenderlo. Es fácil hablarlo, dar opiniones, pero entender realmente la realidad de los que vivimos, los que elegimos vivir aquí, sobre las prácticas que también tenemos y el cuidado que tenemos sobre este sector, esta zona de monte. Y tiene que ver con que realmente están enfocados en otras preocupaciones, ¿no? El ambiente es menor, el ambiente es de ambientalistas, el ambiente no es de un gobierno, no es de una comunidad. Todo siempre se lleva a cierto grado de discriminación y de racismo, si quiere llamar. Quizás fue una mujer la que le explicó a un gobierno en su momento sobre los ejes que teníamos que atender de ordenamiento territorial o sobre los ejes que se tenían que empezar a trabajar conjuntamente con la comunidad. Quizás fue una mujer, y eso es lo que denunciamos dentro de estos parámetros, que la violencia de género en nuestros territorios avanzan justamente por discriminación. ¿Sí? El conocimiento que pueda tener una mujer, en este caso también como fue Sandra Díaz, que hay muchos revés y muchas notas contrarias a la opinión de ella, bueno, también tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? No escuchar a un sector, disminuir a un sector. Es más, yo no tengo directamente una respuesta por parte de ellos, una continuidad de trabajo por parte de ellos. Sí, lo único que nos refirieron cuando presentamos proyectos para trabajar ciertos sectores de áreas públicas, la respuesta fue que lo estábamos haciendo de manera anárquica. Sí. La respuesta fue no directa, sino por comentarios, que es lo lamentable, que suceden más rumores que una conversación o un diálogo directo e interesante y responsable y serio, que es que nos mandaron a los yuyos. De hecho, cada vez que hicimos un reclamo nos pidiéramos que nos fuéramos a vivir a otro lado, si estábamos desconforme del lugar donde estábamos. Y lo peor, todo esto es violencia de género, ¿no? Porque también me lo hicieron a mí directamente. He sufrido situaciones de que me han zamarreado de atrás en audiencias públicas, funcionarios. Y no dije más que denunciar todas las políticas de apropiación ilegal de tierra. Claro. Y en respecto a esto te consulto, Meli, bueno, hay comunidades originarias, está ahí la comunidad Ticas, ¿siguen sufriendo, digamos, este tipo de estrato en términos de la preservación cultural de sus territorios? Todo lo que tiene que ver gira en torno a una comunidad, ¿no? En sus formas de trabajo sobre la tierra, en su forma de preservación, una comunidad, por más que en rumores también, porque no es serio todo el trabajo que se está haciendo a nivel político, es de decir que son usurpadores, ¿no? Que tienen esta cuestión de girar en torno a eso, cómo se suceden, porque no están desde adentro, nunca se acercaron a hablar, claro. Nunca fueron y entrevistaron, nunca conocieron la historia familiar. Entonces, eso hace a muy baja, ¿no? Muy baja nuestra función como ciudadano. Entonces, toda la preservación que hoy a nivel mundial llevan las comunidades originarias, los pueblos indígenas, en materia de consulta ante cualquier obra o ante cualquier avance de ordenamiento en el territorio o planificación en el territorio, no se está haciendo porque se ignora completamente y no conviene hacerlo, ¿no? ¿Hubo alguna comunicación con el INAI? Sí, el INAI en estos casos está presente. Es más, hace poco tuvimos una charla con Ambiente de Nación por una cuestión de los fondos verdes que se le hace consulta a las comunidades. No estuvimos muy de acuerdo con lo que ha sucedido en esa comunicación, porque no nos dieron voz, solamente sí. Algunas comunidades de Argentina. Son reuniones por Zoom que tampoco están acordes, pero bueno, se tienen que adaptar a esta situación de pandemia y a todos los ajustes económicos que está habiendo. Lo cierto es que los recursos no están viniendo hacia las comunidades indígenas, y eso implica que aquellos que resguardan el monte, y eso implica que las tierras que son protegidas y las áreas naturales protegidas en este caso por la cultura ancestral, que no es comercial, que esas tierras son heredables, que no se pueden comercializar, uh-huh. ¿Sí? Que eso es lo que desconoce la mayoría de la población, porque la desinformación hace intención para que eso suceda. Y esto tiene que ver con que no está habiendo una posibilidad de apertura hacia atender a las comunidades indígenas en la provincia de Córdoba. Nosotros estamos en una área, que esto es importante marcar, que también es intencional, porque no fue un mapa participativo, porque no se están atendiendo las demandas que ahí comunicamos, ¿no? En materia de economía popular que está habiendo, y es que estamos en una zona de emergencia media, que le llaman. Está la alta, la media y la baja, ¿sí? Bueno, Punilla fue determinada así por zona turística. Entonces, desde los mapas que abarca este corredor de Punilla, no tendríamos asignados proyectos productivos, ¿se entiende? Mm. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener que sostener la pandemia y todo lo que estamos sufriendo solos, y que todas las economías familiares van a tener que ser y seguir siendo de autoconsumo. Te consulto... No para producir, ¿no? Sí. Porque estamos en una franja determinada por el gobierno de esta manera, sin saber lo que acá está pasando, que no tenemos agua, que no tenemos acceso a los servicios porque son altísimos, uh-huh. carísimos, y porque se ha cambiado el uso del suelo intencionalmente para beneficiar el desarrollismo. Te consulto, Meli, acerca de otra cuestión que surgió en la última conversación que tuvimos. Me habías comentado, bueno, en principio, que el tema de los bolsones Picord no se estaba, digamos, dando de modo... Como debería ser, de modo apropiado, que se estaban entregando por parte del municipio unas viandas, pero que no cumplían con los requisitos de salubridad que son idóneos. ¿Cómo sigue ese tema? Bueno, el tema ese, por denuncias de muchas madres, de muchas mujeres, que han recibido el revés de vivir a distancia, de no tener vehículos, de no haber transporte. Ya había problemas con el transporte en esta localidad antes de la pandemia, uh-huh. por una cuestión de, obviamente, que tiene que ver con inversiones económicas, ¿no? De hacerse cargo de contratos por ahí un poco no visibles, entonces confusos y claros para la comunidad, al no verlos, al no tenerlos, al no haber una comunicación fluida con un municipio, ¿no? Que esté informando permanentemente de lo que sucede. Entonces, nosotros tenemos kilómetros y kilómetros de distancia, entonces no hubo en esta pandemia una atención social. Esto es lo que hace... unas políticas sociales ausentes, ¿no? En el territorio. Y sucedió que se daban viandas por día y se dejó rever, ¿no? Traslucir toda esta situación donde las mamás en bolsa de nylon iban a buscar sus comidas y así caminaban kilómetros, ¿no? Y muchas cuadras para llegar a su casa. Ahí a lo mejor estaban habilitados dos de su hijo y eran seis en la mesa. ¿Continúa así eso? Se cambió a modo de módulos, que es lo que están dando la mayoría de los municipios. Fue el reclamo puntual que se venía haciendo, que se dieran módulos. Algunos pueden acceder, otros no, porque, insisto, no hay vehículos para tampoco para ir a buscar esos módulos, no hay transporte. Claro. Entonces, como que es muy desigual y muy irregular lo que se pueda brindar en esta materia, ¿no? Se puede hacer muchísimas críticas, pero sí. Se tiene que estar de los dos lados, ¿no? Se tiene que estar de un gobierno también en sus falencias para atender en emergencia una situación que a lo mejor no la tiene, uh-huh. y evidentemente la queja es que sigue creciendo la población, uh-huh. Se siguen achicando nuestras fuentes de recursos naturales, no hay para todos, y no se están dando la prioridad necesaria a un ordenamiento territorial para que se visibilice y se gobierne sobre todos. Entonces, si en materia de Latinoamérica, en todos los territorios que no tienen ordenamiento territorial, está habiendo abuso ¿sí? Y avance del narcotráfico. Una convivencia muy tajante y muy triste a nivel vecindario. No es el caso nuestro porque nosotros tenemos muy buena comunicación entre los vecinos, pero hay gente que llega nueva, que pasa años sin comunicarse con el resto, que no sabemos quiénes son, que habitan, que ya vienen con una cultura urbana que no es la de acá. Entonces lo que se sucede, al no haber una clara participación, una clara información, son años, años de letargo de poder realmente que haya un arraigo de las familias que hay acá. Y lo que sucede también, indirectamente y directamente, es un desplazamiento a las familias que ya viven acá, claro, ¿no? De años. Meli, bueno, vamos a seguir de cerca este tema, que evidentemente es un tema de preocupación permanente para algunos colectivos, para ustedes obviamente, que están siempre persistiendo en la necesidad de un ordenamiento territorial y de que no se, de que no haya abusos en términos de la preservación cultural, de los pueblos originarios. Bueno, sí, Cristian, sí. Sobre todo queremos denunciar que todas las tierras que fueron quemadas ahora fueron alambradas por el mismo country que avanza desde el 2015, que reconocen que es ilegal, desde ambientes, desde un montón de lugares, no tienen autorización y siguen avanzando. Y hemos corroborado los datos de estas personas que andan sembrando cizaña sobre el barrio, diciéndole a terceros, no directamente, o a veces directamente, entrevistamos a mujeres también que han sido amenazadas y han sido violentadas por estos señores que andan muy libremente, sí, ¿sí?, por la zona, bajándose de sus vehículos y amenazando a la gente, o diciendo que le van a poner bombas a las personas que se crucen en su camino. Entonces, la verdad que la situación de violencia de género que estamos teniendo en el territorio es gravísima, no sabemos quién le da poder a esta gente, necesitamos una respuesta de oficio de la fiscalía, y necesitamos una respuesta, obviamente, y una unidad de los vecinos, porque obviamente que no son personas deseables y que en este momento están rompiendo con todas las posesiones pacíficas que hay en el territorio, intencionalmente. Entonces, vamos a investigar, bien, públicamente como corresponde, y vamos a hacer las denuncias también en las fiscalías como corresponde frente a estos hechos. Meli, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, y micrófono abierto para lo que necesiten. A ustedes, y gracias siempre por tenerlos presentes. Un abrazo. Gran abrazo. Pasaba Melina Dazano, periodista ambientalista de Vialet Macet.